Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Vamos a seguir con el comentario de la carta de Pablo a los Corintios. Habíamos explicado ayer la introducción. Me detuve un poco en ir palabra por palabra, la gracia, un poco más lentamente la introducción, porque es muy importante que vayamos teniendo claros los conceptos, teniendo claro lo que quiere decir cada concepto que usa Pablo. Cuando dice gracia, ¿qué quiere decir? ¿Por qué la paz? ¿No es cierto? Entonces, que vayamos comprendiendo bien los términos que usa San Pablo. Y hay que darle tiempo a esa explicación de los términos que él usa. Habíamos visto cómo Pablo parte del primer problema, que es la división en partidos que hay en la comunidad de los corintios. Los de Cloé le han contado, mira, allá están divididos. Cada uno dice, yo soy de Pablo, soy de Cefas, soy de Apolo. También le dicen otras cosas más. Le hablan del caso del incestuoso que hay en el capítulo 5. Y le hablan también del recurso a los tribunales paganos y del problema de la fornicación en la comunidad. Esos son los tres problemas que Pablo trata porque los de Cloé le han ido a contar. Le fueron con el chisme, esto está pasando. Son los desórdenes reales que hay en la comunidad. Después del capítulo 7 en adelante, empieza a contestar a los problemas que le han planteado en carta. Fíjese, el capítulo 7 dice, en cuanto a lo que me habéis escrito, en cuanto a lo que me habéis escrito. Y aquí son más bien los líderes, los directivos de la comunidad, posiblemente los presbíteros o las personas más responsables, que le hacen preguntas a Pablo sobre qué hacer en ciertas cosas en la comunidad, a qué atenerse. Y ahí, ¿cuáles son los problemas sobre los que le preguntan? Le preguntan sobre el matrimonio, le preguntan sobre la virginidad. Y después le preguntan sobre la carne inmolada a los ídolos en el capítulo 8. Esos son los problemas sobre los que lo consultan por escrito. Los dos principales problemas, matrimonio, virginidad. Y si se puede comer carne inmolada a los ídolos, ¿y qué hacer con los que se escandalizan por eso? Entonces, ahora estamos explicando el primero de los problemas de la comunidad que le han confiado los de Cloé, que es esa división en partidos. Y Pablo va, les decía yo, a dar un diagnóstico muy claro sobre la causa de eso, como una búsqueda de la propia gloria. Si se busca la propia gloria, entonces hay división. ¿Cuál es el remedio para eso? La sabiduría de la cruz. ¿Cristo buscó su gloria? No, buscó la gloria del Padre. Entonces, todos nosotros tenemos que buscar la gloria del Padre. Y cuando se busca la gloria del Padre, esa es la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento que tienen los hijos de Dios. Conocen al Padre como hijos y por lo tanto quieren darle gloria. Y no andan buscando la suya, porque de la suya se cuida el Padre. Es decir, que yo busco la gloria del Padre y el Padre busca mi gloria. Él se encarga. Por eso Jesús muere por dar gloria al Padre y el Padre lo glorifica para su gloria. Porque ahí brilla Él como Padre cuidando la gloria del Hijo. Esta es la sabiduría, el conocimiento y la fuerza de Dios que Pablo plantea en términos, digamos, de discurso contracultural, porque dice la sabiduría del mundo es necedad a los ojos de Dios. Así como el mundo considera que Dios es necio, Dios considera que el mundo es necio. Y la fuerza del mundo es debilidad para Dios. Lo que la gente considera eficacia y fuerza, eso para Dios es debilidad. Y la fuerza de Dios al mundo le parece débil. Pero Dios se hace el tonto para que el soberbio pase de largo. Habíamos dejado a la altura del versículo 26 del primer capítulo, es decir, la página 1533, es la segunda paginita, si abren la primera hoja. Vuelvo a leer el versículo 24. Para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Están los, aquí los dos elementos en juego son el conocimiento y el poder. Son los dos elementos en juego. Los judíos pedían signos de eficacia, la eficacia divina. Le pedían a Dios una eficacia y querían dirigir la eficacia divina, como el hombre que quiere forzarle la mano a Dios. Y los griegos buscaban sabiduría por sus caminos. Y eso me parece que es la consecuencia en la humanidad de la herida del pecado original. Son de esos dos aspectos los que están en juego. Porque en el pecado original también, la serpiente le promete a Eva conocimiento y ser como Dios, es decir, poder. Conocimiento y poder. Y por el camino del conocimiento del poder, el hombre puede usurpar, querer usurpar y ser como Dios. Y eso es lo que está en juego en ese mundo que debe ser salvado. Y a ese poder falso y sabiduría falsa del hombre se opone ahora en la revelación de Cristo, por el misterio de la cruz, se le opone una nueva sabiduría, que es el conocimiento que Jesús como Hijo de Dios tiene del Padre, y el poder de su amor al Padre, que es más fuerte que la muerte. Porque Jesús manifiesta precisamente el poder de Dios en el haber padecido la cruz. Ahí se manifiesta la fuerza. Por eso, la cruz parece manifestación de debilidad, pero es manifestación de poder, de fuerza. El amor de Dios es más fuerte. Pasemos pues al versículo 26. Mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? No hay muchos sabios según la carne, el tema de la sabiduría, ni muchos poderosos. Ven, está de nuevo el tema del poder, pero el según la carne. No hay muchos carnalmente sabios ni carnalmente poderosos entre ustedes, ni nobles, es decir, que tengan gloria social, ni socialmente gloriosos. Ha elegido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. Es decir, que la oposición de Dios a la sabiduría y a la fuerza mundana no solo se ejerce en el nivel teórico, de que le opone una nueva sabiduría a sabiduría y convence a la sabiduría del mundo de ser necia, y con su fuerza convence a la sabiduría del mundo de ser, a la fuerza del mundo de ser débil, sino que a nivel eclesial, a nivel de la práctica, se manifiesta este mismo principio. Dios no solo enseña lo contrario del mundo, sino que obra lo contrario del mundo. Es decir, elige lo que el mundo no elegiría. Para que ningún mortal se gloríe. Acá les he subrayado, vieron el tema de la gloria, porque ahí se anuncia de manera explícita lo que está en juego. Y va a volver a hablarse a lo largo de este capítulo de esto, de la gloria. Ningún mortal se gloríe, los mortales buscan gloria. Toda la literatura griega de los héroes, se buscaba la gloria, el hombre glorioso por la virtud, la areté, la virtud del hombre lo hacía glorioso. Se buscaba la fama, el renombre, como un bien, como algo a lo que el hombre debía aspirar. Toda la cultura de la antigüedad consideraba que la gloria era un bien, y aunque era un bien relativo, como decían los filósofos, no daba la última felicidad, pero pertenecía y se le debía en justicia al virtuoso. Y los judíos también buscaban gloria y ser importantes y una gloria adecuada a la autoridad que estimaban tener. Jesús va a traer precisamente una novedad absoluta en la historia de la humanidad y va a decir, él va a elegir la pequeñez y va a preferir a los que él considera pequeños a los que el mundo considera grandes. Es decir, Pablo no está inventando nada aquí, está aplicando precisamente la doctrina de Cristo y la práctica de Cristo, porque Cristo no buscó su gloria sino la del Padre. Al contrario, él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él se abrazó a la infamia, al menosprecio más absoluto. Entonces, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De él os viene que estéis en Cristo Jesús. Así que no te puedes gloriar ni de creer. Estás en Cristo, sos cristiano, no te gloríes, eso es don de Dios. Eso te tiene que servir no para gloriarte, sino para dar gloria a Dios que te eligió. Y por lo tanto, los pobres de la comunidad, los ignorantes de la comunidad, los no nobles de la comunidad, los innobles, los plebeyos, vamos a decir, ¿no?, el pueblo de la comunidad, ¿cuál es su gloria? Haber sido elegidos por el Padre. El haber sido amados. De eso se gloría. Pablo va a decir en otro lugar, un poco más adelante, Dios me libre de gloriarme que no sea en otra cosa que en la cruz de Cristo. ¿De qué tenía que gloriarse Pablo sino de ser un perseguidor? El tema de la gloria es importantísimo. No lo solemos tener tan en cuenta en nuestra vida espiritual ni en la predicación. No advertimos hasta qué punto somos movidos por el deseo de gloria. Y por eso es una palabra que de repente conviene que nos detengamos un poco a explicar lo que contiene. ¿Por qué no es solo la aspiración de los atletas a subirse a un podio y tener plata, oro o bronce, ¿no? ¿No es la aspiración de los que buscan premios en los escenarios o los artistas que se disputan vanidosamente la gloria y se odian entre sí porque el otro tiene éxito? También eso. Pero esas son las formas, diríamos ya, exasperadas, más mundanas de la búsqueda de gloria. Pero todos nosotros buscamos la opinión de los demás por esa inclinación del pecado original que nos ha herido. Y por eso Jesús va a decir en el Sermón de la Montaña, como ustedes recuerdan, en el capítulo 6, versículo 1, no hagáis vuestra justicia filial, la justicia de hijos, delante de los hombres para ser vistos por ellos. No nos dice ni siquiera no se hagan los justos ante los hombres. No, nos dice no hagan su justicia filial, la filial con esa intención. No quieras vivir como hijo para que los hombres te encuentren justo. No quieras dar testimonio para convencerlos. Eso de dar testimonio es muy peligroso, porque a veces, en el querer dar testimonio y convencer con el ejemplo de mi vida a los otros a la fe, empiezo a vivir de cara a ellos. Y empiezo a vivir para hacerme aceptable. Y esa es una trampa de Satanás, que lo ha sido para individuos y para la iglesia misma de repente. Buscar la aprobación del mundo. Y esa es la búsqueda de la gloria. Y por eso Jesús lo seguía en las muchedumbres, pero no por eso se envanecía. Y lo escupían las muchedumbres y reclamaban que lo mataran, y tampoco por eso se deprimía. Es decir, tenía la libertad de los hijos de Dios, que dependen solo del juicio del Padre, que ni juzgan ni les importa ser juzgados. Porque en el juicio está la gloria, en la opinión. Por eso la gloria en griego es doxa, Y doxa significa también opinión. Es tanto la gloria como la opinión. La gloria está en la opinión, en lo que dicen. Es la misma palabra para las dos cosas en griego. Para que ningún mortal se precie a sí mismo, tenga la opinión de ser en la presencia de Dios. De él os viene que estáis en Cristo, al cual hizo Dios para nosotros, nada hemos hecho nosotros, sino que Dios lo hizo a Cristo para nosotros, sabiduría, justicia, santificación y redención. Tenemos sabiduría, no la adquirimos, nos la dio el Padre en Cristo. Somos justos como hijos, no adquirimos la justicia, la recibimos del Padre en Cristo. Somos santos, llamados a ser santos, hemos sido santificados. El Padre nos santificó. Hay redención, hemos sido redimidos, somos libres, ya no somos esclavos. Hemos sido comprados. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Sabiduría, justicia, santidad, libertad. De él os viene. A Cristo hizo Dios para nosotros todo eso. ¿Por qué? Porque nuestra sabiduría es conocer a Cristo, nuestra justicia es comportarnos como hijos, como Él, nuestra santidad nos viene de tener comunión con Él, y Él nos ha liberado comprándonos, Él nos redimió, nos compró cuando éramos esclavos, nos compró para la libertad de los hijos de Dios. Esclavo y hijo, esclavo y libre, son en la Escritura, en el Nuevo Testamento, como dos opuestos. O sos libre, sos hijo, o sos esclavo. Porque hijo es sinónimo de libre. Y todo esto lo hizo Dios para nosotros, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Es decir, en lo que Dios ha hecho en él. Como dice María en el Magnificat, no, mi alma engrandece al Señor porque miró la pequeñez de su servidora, hizo en mí grandes cosas. ¿De qué se gloría María? De lo que Dios ha hecho en ella. Ella no ha hecho nada. Ella dice, hágase en mí según tu palabra. Esta es la nueva humanidad, que es la antítesis de la humanidad que nace de Adán y Eva en la búsqueda de la sabiduría y del poder, en el querer apropiarse del paraíso, en no conformarse con ser el inquilino del paraíso, sino querer ser el dueño del paraíso. De alguna manera, cuando uno se adueña del paraíso, lo expulsa a Dios, o en realidad de verdad lo expulsa psicológicamente, pero es uno el que se sale del paraíso. Y ahora Pablo va a empezar un poco como a ponerse de ejemplo, cosa que hace a menudo. Y por eso algunos piensan que él es soberbio, ¿no? Porque se pone de ejemplo. Él no teme decirlo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. A los fieles, sobre todo, que como en Corinto recién empiezan el camino de la vida cristiana, les dice que lo imiten a él como él imita a Cristo. Y por lo tanto se pone de ejemplo. Él es muy consciente que por la gracia de Dios es lo que es y que vive de una manera que ha de ser imitada. Pedro dice a los pastores de la Grey que han de gobernar la Grey no como quien quiere dominar en la Grey, sino hecho ejemplo para la Grey, exánimo, dice él, por espontáneo, en forma espontánea, ser ejemplo para la Grey, hacerse ejemplo para la Grey. Y Pablo vive de tal manera que pueda ser imitado y que deba ser imitado por sus fieles. En cambio, ya a los fieles de Éfeso, que son más avanzados en la vida cristiana, les dice: sed imitadores de Dios. Y les pone a imitar, por ejemplo, al matrimonio, en el capítulo 5, a Cristo y a la iglesia. Es decir, a los que ya conocen a Dios, que lo imiten. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Yo, hermanos, dice el capítulo 2, versículo 1, yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el testimonio de Dios. Pues no quise saber el conocimiento, la sabiduría, entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. No quiso repetir ahí el error de Atenas. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Tampoco se presentó con el airón mundano de los personajes que quieren convencer y que conocemos por el mundo y la televisión, ¿verdad? Esos tipos súper seguros y aplomados, ¿eh?, que convence y que te venden su autoridad. No, dice que Pablo se presentó tímido, débil y tembloroso, no queriendo imponerse ni por su elocuencia ni por su apariencia. Porque él era muy consciente, y lo dice en otros pasajes, que cuando él es débil, Dios es fuerte. Y que Dios se agiganta en su debilidad. De modo que él asumía todo lo que podía tener de débil, porque no era un hombre demasiado elocuente, no tenía escuela de elocuencia para hablar en la época, grado académico, aunque sí era un judío instruido en Jerusalén, en la ley, a los pies de Gamaliel, pero no tenía la elocuencia griega y mundana. Tenía una cultura hebrea. Mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, de la sofía del mundo, no de la sofística del mundo. Sino esta sabiduría, perdón, vuelvo un poquito atrás, porque ayer después que hablé, estuve pensando, ¿cuál es el equivalente de esta sofística, de esta sabiduría del mundo que es necedad a los ojos de Dios en la actualidad? Yo diría que son las ideologías. Son sistemas de pensamiento que en realidad no buscan la verdad, sino la eficacia. Son las dos cosas que están en juego, ¿no? Verdad y poder, sabiduría y fuerza. Y las ideologías son sistemas de pensamiento que están al servicio de la eficacia, de una determinada eficacia. Es pensamiento al servicio del poder. Son los profetas del rey. Son lo que dicen y elaboran las doctrinas y los sistemas que sirven a la imposición de los planes de los poderosos, detrás de los cuales están los planes de los comerciantes, porque el poder político está al servicio del poder económico. Son como los capataces de los reyes del dinero. Entonces, Pablo no viene a presentar un sistema ideológico. Nada de los persuasivos discursos de la ideología, podríamos traducir, sino que fueron una demostración de espíritu, de fuerza de Dios y del poder de Dios, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, no en ideología humana, sino en el poder de Dios. El poder que suscita la fe, el poder que engendra hijos, el poder que cambia corazones, el poder que libera pecadores del pecado y los hace libres en el ser hijos de Dios, el poder que santifica y el poder que introduce en la comunión, el poder conocer a Dios como Padre, Es ese el tipo de poder de Dios. Es un poder que se juega en el desbloquear y al descongelar la posibilidad de las relaciones filiales del hombre con Dios y de los hombres entre sí, haciéndolas fraternas. Y para poder eso, puesto que los hombres son impotentes para eso, Dios muestra su poder cuando lo obran ellos. ¿Y por qué son impotentes? Porque están heridos en su naturaleza por el pecado original. El pecado original, con la promesa de hacerlos como dioses, los redujo incluso y los bajó de su categoría de hombres. Los desposeyó y los debilitó. Versículo sexto. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos. Esta no es la ideología del mundo. Esta es la sabiduría de Cristo, la sabiduría de la cruz. ¿Y cuál es la sabiduría de la cruz? ¿Qué nos dice Jesús desde la cruz? Nos dice que Él, como Hijo de Dios, prefiere morir a no hacer la voluntad del Padre. Y que su gozo está en hacer la voluntad del Padre, aunque eso le cueste la muerte. Esa es la sabiduría del Hijo. Porque confía de tal manera en el Padre que puede decirlo del Salmo 15, no permitirás que tu Hijo vea la corrupción. Y por eso, así como la cruz que vamos a ver en la Semana Santa es la revelación de la filialidad del Hijo, del gozo de hacer la voluntad del Padre, así como el Domingo de Ramos en que Cristo toma la decisión de entrar en Jerusalén que lo espera para matarlo, es precisamente el paso adelante que da el Hijo en su filialidad para ir a morir por hacer la voluntad del Padre, el Domingo de Pascua es precisamente la respuesta del Padre a la obediencia del Hijo. Ramos y el Viernes Santo nos revelan al Hijo. La Pascua nos revela el amor del Padre que lo levanta de la tumba por haber sido el Hijo obediente. Y por eso la Pascua es la revelación del Padre y del Hijo. Del amor del Hijo y del amor del Padre. Esto es lo que nos viene a enseñar. Ya no se trata, yo diría, los 10 mandamientos quedaron atrás. De lo que se trata es de la bienaventuranza de ser hijo o de la desgracia no serlo. Y por supuesto que en ese ser hijo y hacer la voluntad del Padre se juega el guardar los mandamientos, pero no ya porque están escritos en la ley, sino porque los conozco como voluntad del Padre para mí. Esta es la sabiduría que hablamos entre perfectos. ¿Qué son los perfectos? Los teleioi, los que han alcanzado esta meta. El telos es la meta. Se habla de teleología por ahí, ¿no? El telos es la meta. Y los teleioi son los que ya están en la meta. Si estás viviendo como hijo, ya estás en la meta. Podrás después seguir progresando en tu filialidad. Pero si estás bautizado, has alcanzado una meta. Si estás en la fe y vivís como hijo, ya sos perfecto. Como un niñito recién nacido, ya es perfecto porque tiene todos los miembros necesarios, ¿verdad? La mamita lo recibe cuando se lo dan recién nacido y empieza a ver todos los deditos y le hace el inventario. A ver si le falta algo, ¿no? Si tiene algún defecto. No, es perfecto, tiene todo lo que después se va a desarrollar. Y también nosotros ya somos como hijos de Dios perfectos, porque tenemos, como les dijo Pablo al comenzar la carta, tienen todos los dones necesarios de sabiduría y de palabra. Tienen todo. Pero claro, esa perfección no impide crecer. Hablamos de la sabiduría filial, entre los que ya son hijos, podríamos traducir. Pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se van debilitando. Fíjense qué percepción la de Pablo. Dice que los príncipes de este mundo se van debilitando. Parece que fueran cada vez más fuertes. Y sin embargo, la revelación que Pablo nos hace es que los príncipes de este mundo van perdiendo fuerza y que es Cristo el que va tomando fuerza. Porque los príncipes de este mundo rigen a Babel, rigen la ciudad de la tierra, la ciudad de Satanás. En cambio, Cristo empieza a fortalecer la ciudad de Dios. Sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, por lo tanto no adquirible por esfuerzo humano, sino recibible por revelación, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Conocer esto, conocer al Padre, es la gloria de ser hijo. Acá está el tema de la gloria, la verdadera gloria. Pero ¿cómo se es hijo? En la cruz. Es el camino que Jesús nos enseña. Y por eso la cruz es gloriosa. ¿Han visto ustedes esas cruces gloriosas? Como el Cristo del milagro de Salta, la cruz gloriosa, es una cruz que está llena de rayos de plata que irradia la gloria de la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz se manifiesta el gozo del Hijo de hacer la voluntad del Padre. En el sufrimiento brilla su amor. La cruz es gloriosa. Y esta sabiduría de la cruz es nuestra gloria. Que Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Desconocida de todos los príncipes de este mundo, ignoran esto y por eso se debilitan. Ese debilitamiento de los príncipes de este mundo está precisamente en oposición de esa dialéctica de la fuerza que está jugando a lo largo de toda esta carta, la fuerza y el saber. Y esos príncipes de este mundo que buscan sabiduría y poder y que usan la sabiduría para la eficacia y para el aumento de su poder, se van debilitando. En cambio, nosotros somos glorificados, somos inundados de sabiduría y se nos hace fuertes por la revelación de la cruz. Y dice que los príncipes de este mundo han sido ignorantes hasta esta sabiduría, porque de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Fíjense cómo siguen jugando los mismos elementos a lo largo de todo el discurso. La sabiduría, la fuerza, la gloria, la debilidad, la ignorancia. Estos príncipes de este mundo eran ignorantes, no conocieron al Señor de la gloria. Y ese es el principio de su debilidad y de su ignorancia. Mejor dicho, esa ignorancia es el principio de su debilidad. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Una revelación. Dios lo ha preparado esto. Es Dios quien lo da a los que lo aman. Y es algo que es inimaginable porque no viene de la experiencia de los hombres, no viene de lo que es visible, de lo que los hombres se han dicho entre ellos. Esto viene de Dios. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Acá está el Espíritu Santo como el comunicador de la revelación, el don de sabiduría, inteligencia, ciencia, los dones intelectuales del Espíritu, conocimiento de los misterios ocultos de Dios y el conocimiento sabroso que es la sabiduría del Padre, con el don de piedad que agrega ese conocimiento sabroso la devoción, la ternura del conocimiento filial hacia el Padre. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí estaríamos en el plano de lo psicológico, ¿no? ¿Qué hombre conoce lo íntimo del hombre? El psicólogo, podía decir alguno, ¿eh? Y sin embargo el psicólogo está a lo que yo le diga. Es decir, es el espíritu del hombre que está en él. Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios. Somos un misterio los unos para los otros. No podemos penetrar en el corazón del otro a no ser que el otro nos abra de adentro. Y por lo tanto siempre estamos ignorando acerca de los demás un montón de cosas. Incluso uno mismo ignora de sí mismo muchas cosas porque la conciencia que tiene de sí mismo no cubre toda su realidad. Es como una sábana corta que no cubre todo lo que uno es. Y por eso los psicólogos hablan del inconsciente, como si fuera un invento, pero es una realidad de experiencia, de que hay mucho más en mí de lo que hay consciente. E incluso que lo habitual en mí se hace inconsciente o subconsciente. Del mismo modo, acá ha hecho Pablo una comparación diciendo, si el hombre, si solo uno puede saber lo que le pasa, lo mismo es Dios. No sabes lo que le pasa a Dios si no te lo revela. Lo íntimo de Dios lo conoce el Espíritu de Dios y por lo tanto Él es el que lo puede revelar. Por eso es el agente de la revelación, el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros, este es el nosotros comunitario, eclesial. Es el nosotros divino humano, el eclesial. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Así que las gracias también se conocen por revelación. Es necesario, ¿no?, creer en las gracias. Es por fe que tenemos acceso a los dones de Dios en nosotros mismos. Es por fe que tenemos acceso a nuestra condición de hijos. No solo tenemos que creer en quién es Dios, también tenemos que creer en quién somos nosotros. De alguna manera también nosotros, la comunión de los santos, el Espíritu Santo que habita en los santos, somos objeto de fe y tenemos que mirarnos a nosotros mismos y entre nosotros con fe. Porque el conocimiento carnal que tenemos de nosotros mismos o de los demás, de nada vale. Y por eso a los esposos cristianos de los primeros tiempos se llamaban hermano y hermana, porque se veían en primer lugar como hijos de Dios. Como una gracia, como un don del Padre, un don recíproco del Padre. Las gracias que Dios nos ha otorgado, versículo 13, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíu. El discurso acerca de la gracia, del don de Dios, también no es un discurso ideológico ni aprendible, sino revelado, expresando realidades espirituales en términos espirituales. Y por eso el don de la palabra que Pablo apreciaba tanto en la comunidad al comienzo, porque el conocimiento y la palabra, agradezco, decían, recuerdan ustedes, a Dios, habéis sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Enriquecidos por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu que le reveló y le transmitió el conocimiento y también le da la posibilidad de expresar, como dice acá, en términos espirituales, las realidades espirituales que han conocido por revelación. Y en ambas cosas hay don de Dios, hay gracia. Todo eso es gracia, el conocer y el poder expresar. El poder nombrar, el dar nombre adecuado a las realidades espirituales. Por eso es tan importante en la iglesia, posteriormente, la definición de los términos y el usar las palabras adecuadas de la tradición. No tenemos que dejar de hablar de caridad. Tenemos que darle su sentido adecuado y no tenemos que avergonzarnos de nuestro lenguaje. Virtud, caridad, todo el lenguaje de la tradición, usarlo. Hay como un trabajo que el mundo produce de erosión y de enturbiamiento de nuestros términos, de contaminación del lenguaje eclesial, hasta de burla, de descalificación, de descrédito de las palabras religiosas de la tradición cristiana, que a veces nos conducen a los fieles a una cierta evitación de las palabras técnicamente cristianas. Y entonces queremos empezar a expresar las realidades espirituales con términos no espirituales. Y en vez de hablar de caridad, empezamos a hablar de amor. Es cierto que la caridad es un amor de amistad, pero si sabemos lo que es, usemos el término, expresando realidades espirituales con términos espirituales. Y aprendamos el lenguaje de nuestra tradición, porque es a través de ese lenguaje que tenemos acceso a las realidades espirituales. Porque esto tiene que ver con lo que Pablo acaba de decir un poco más arriba, que habla sabiduría entre perfectos. En ese habla sabiduría se reúnen las dos cosas, el conocimiento y la expresión de lo conocido. Y más arriba, que se presentó no queriendo saber, sino a Jesucristo, y este crucificado, débil y tembloroso, con palabras que no eran de sabiduría de este mundo. ¿Ven los dos elementos del conocimiento y el lenguaje? Son muy importantes para la doctrina de Pablo y para nuestra vida cristiana. Conocer y decir. Y las dos cosas son obra del Espíritu. Y por lo tanto, las dos cosas son también, se concretan en la comunidad cristiana por los carismas. Carisma de sabiduría, carisma de enseñanza. Y también cuajan en la comunidad, como vamos a ver en el capítulo 12, si Dios quiere, en ministerios, no solo carismas, en ministerios. Había en la comunidad doctores, profetas, sabios. Versículo 13. De los cuales también hablamos no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, naturalmente, no animado por el Espíritu de Dios, sino según su naturaleza creada y herida por el pecado original, lo que Pablo habla muchas veces se refiere al hombre natural, a la carne, es decir, cuerpo y alma, pero natural. El hombre, naturalmente, no capta las cosas del Espíritu de Dios. Es decir, que también para que un hombre cualquiera alcance a recibir esta revelación espiritual se necesita una gracia, porque su naturaleza herida por el pecado no bastaría a captar estas realidades espirituales. Son necedad para él. Es decir, necedad es el negativo de ciencia, el negativo de conocimiento. Son como tontería, como ignorancia para él. Y es verdad, queridos hermanos, consultemos, miren el mundo, ¿está interesado el mundo en el mensaje de Dios? ¿Cree realmente que es un mensaje de sabiduría beatificante y que es el camino de la felicidad verdadera? ¿Siguen empeñados en alcanzar la felicidad por los caminos de su entendimiento o de su necedad y confundiéndola con el bienestar? Pero ni Aristóteles cometía esa confusión, porque ya él distingue y dice que el bienestar no puede dar la felicidad. Es decir, que un sabio pagano de antes de Cristo ya sabía lo que esta comunidad internacional de naciones ignora, con todos sus sabios y sus universidades, es que el hombre natural no capta las realidades del Espíritu, son para él necedad. La sabiduría de Dios es necedad. No las puede entender, pues solo el Espíritu puede juzgarlas. Entonces no se trata de un problema solamente lógico, se trata de un problema de comunión espiritual o no. Se trata de un problema de vinculación con Dios personal o no. Es un problema interpersonal en primer lugar. Vas a ver o no ver según que estés en comunión con Dios o no. Y por eso es necesario nacer de nuevo, dice Jesús a Nicodemo. Si no naces de nuevo y de lo alto, es decir, si no recibes el Espíritu Santo, no puedes entrar en la condición filial. Te quedas afuera del reino. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle. Porque ¿quién conoció el pensamiento del Señor para instruirle? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo, dice Pablo, y él lo enseña. Oh Señor, te pedimos que nos ilumines por la intercesión de San Pablo en estos días para que comprendamos estas maravillosas enseñanzas que tanto nos iluminan en la obra que tú has hecho en nosotros, que tanta sabiduría cristiana nos comunica. Que así sea.